11 de noviembre de 1951. El general Juan Domingo Perón es reelecto presidente de la República Argentina por el voto popular. Pero la fecha también quedará en historia por tratarse de la primera elección en la que el derecho a voto fue verdaderamente universal en el país. 4 años antes, el gobierno peronista había sancionado la norma que así lo habilitaba. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre, como corresponde a una democracia avanzada. Con esta ley se concretó una demanda que por décadas venían impulsando algunas mujeres argentinas. Mariano Leiva, licenciado en Historia. La figura, por lo menos desde el punto de vista más importante en esos primeros años, es Alicia Moore Justo. Y después ya con Sara Justo, que era la cuñada, la hermana de Juan B. Justo, con Julieta Lanteri, con Elvira Rawson, crean en 1907 el Comité Pro Sufragio Femenino. Lo que fueron logrando fue que se presenten los proyectos. Hay un proyecto que es aprobado en diputados, entonces en diputados logran la media sanción. No pasa a senadores, entonces ahí le vetaron la ley. Si bien Alicia Moore Justo fue importante y las que nombramos anteriores fueron importantes, la primera mujer que tuvo el poder en serio en Argentina fue Eva. 23 de septiembre de 1947. Ante una Plaza de Mayo colmada de gente, Eva Perón promulgó la ley que consagra el voto femenino. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto, contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Ya sancionada la ley 13.010, cientos de mujeres recorrieron el país para configurar los padrones electorales, entregar las libretas cívicas que habilitarían el voto y confirmarían el sufragio universal. Nélida de Miguel, asistente personal de Eva Perón. Era trabajar, trabajar y trabajar. Había que correr, te podría decir, te corrías La Rioja de punta a punta, y no es como ahora. No había caminos, no había teléfonos, no había nada. Te subías a un auto y aparecías en Vinchina, y cuando venía el sonda te ponía el auto mirando para Catamarca, ¿te das cuenta? Entonces no teníamos nada de eso, éramos mujeres que fuimos a trabajar, sí, por el movimiento, por Evita y por Perón. Aunque el voto femenino constituyese un avance histórico, algunos actores de la sociedad no apoyaron esta iniciativa. Mariano Leiva, licenciado en Historia. Los sectores más acomodados no tenían esa intención, y además venía del peronismo. Ya claro. Dicho que venga el peronismo y que venga de Eva, que Eva estaba vista como una trepadora, estaba vista en algunos sectores como una prostituta, está vista que manejaba todos los cabecitas negras, no diferenciaban por género, era todo lo mismo. Entonces, que era más posibilidades para la chusma votar. Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, por los derechos cívicos de la mujer se ha luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombre. No. Esas son cosas de nosotras también. Y del mayor o menor acierto de una elección puede depender la estabilidad de los hogares. Lo que yo no pienso molestarme por nada de eso. ¡Ah, no! Esa indiferencia de ustedes es absurda, antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, como dice el preámbulo de la Constitución. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. Finalmente, el 11 de noviembre de 1951, votaron 3.816.654 mujeres. El 66% de ellas eligió la fórmula Perón-Quijano, que se terminó imponiendo. A partir de esa elección, todas contaron con participación femenina. Y con el correr de los años, las mujeres, además de poder elegir, ganaron también el derecho a ser elegidas. Mariano Leiva, licenciado en Historia. No se podría entender la Argentina en la segunda mitad del siglo XX sin el voto de la mujer. Primero sin el peronismo y después sin el voto femenino. Cristina es una consecuencia de todas estas luchas. Pero no es casual que venga del movimiento que posibilita el voto a la mujer. Desde 1991 rige una ley que impone un cupo mínimo de mujeres en la conformación de las boletas electorales. Nélida de Miguel, asistente personal de Eva Perón. Nosotras las mujeres, que nos hemos reivindicado gracias a la ley 13.110, debemos agradecer íntimamente que alguna vez también nosotros tenemos derechos como tienen los hombres. No pelearnos con los hombres, no, porque nos hacen falta. Pero juntos, ni adelante ni atrás. Y cuando salgamos a trabajar por los ideales, trabajemos todos juntos. Pero nosotros que salimos a patear la calle, que nos den el lugar que nos corresponde, que por ahora es el 33%. Nada de cositas raras. Que pongo a este, que pongo al otro. Ahí nos ponemos nosotros, lo que nos corresponde. De más, no. El hombre, el respeto, el afecto y acompañarnos en todo para que alguna vez la patria tengamos aquella patria que nos dio Perón y la señora Eva. De lo demás, que sea lo que Dios quiera.